Bobby thundered diesel down just before it rained. That rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon. 20 minutos faltan para las 11 de la mañana y la voz de Janis Joplin nos anuncia una vez más la presencia en nuestro estudio de Las Momalas, las mujeres de la matria latinoamericana en el mañanero. Noelia, Florencia, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, hoy más felices que nunca. El Papa trabaja para la columna de ustedes. Sí, siempre las declaraciones las hace los martes. Sí. Yo creo que hay un acuerdo con Francisco. Hay un acuerdo para que después podamos responder. Es que no sabemos de qué hablar. El Papa nos da como el pie. ¿Viste? ¿Viste? Sí. No, agradecemos muchísimo. La verdad que todas las mujeres estamos muy felices de haber sido perdonadas. No, realmente, bueno, es algo que queremos debatir más allá de la ironía y lo que respecta, ¿no? De que nosotras no necesitamos ser perdonadas, sino que necesitamos que el aborto sea legal. Así que seguimos firmes en ese reclamo. Claro que sí. Así que, bueno, hoy queríamos charlar acerca de una charla que está también vinculada con estos temas, que se va a dar este viernes en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, va a acompañarnos este viernes Sandra Vázquez, que queremos también hacer una entrevista acá en la columna del Mañanero para también poder difundir y que podamos saber de qué se va a tratar la charla del viernes para profundizar con ella este debate que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también con qué estrategias nos damos para evitar las causas por abortos clandestinos en un contexto de ilegalidad en el que vivimos en la Argentina. Así que, bueno, para eso estamos en comunicación con Sandra Vázquez, que es coordinadora del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich. Así que, bueno, estamos en comunicación con ella. Buen día, Sandra. Hola. Hola. Ah, hola, ¿cómo andas, Sandra? Bien, buenos días. Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, como comentaba recién, con Sandra nos vamos a estar encontrando este próximo viernes a las 18 horas en la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde, bueno, vamos a realizar una charla con ella, también con Amalia Musso, que es una médica que también aborda las cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos. Y, bueno, nos parecía interesante poder hacerles algunas preguntas a Sandra respecto a, bueno, a cómo funciona, que nos cuentes un poco cómo funciona en el Hospital Argerich, la consultoría pre y post-aborto. Sí, mira, nosotros comenzamos en el 2003 con una investigación en adolescentes que venían de pronto, habían utilizado una medicación que desconocíamos para con la finalidad de interrumpir embarazos. Y empezamos a investigar qué pasaba y demás, y fuimos a hacer una rotación a Uruguay, que ya tenía una experiencia de 2 años de consejería pre y post-aborto. Y ahí, en el 2004, ya comenzamos a hacer estas consejerías y en base a la investigación que teníamos en la Argentina con el Ministerio de Salud, pudimos empezar a ordenar los conocimientos, a ver qué conocimientos traían las pacientes, y si bien en un contexto de clandestinidad e ilegalidad para ellas, pudimos ver en la legislación argentina y con un grupo de abogados penalistas que asesorar antes y después de la interrupción de un embarazo era legal para todos los profesionales, y terminamos transformándolo en una obligatoriedad. Es decir, si uno no informa a la gente y evita dar información científica de un medicamento, uno también estaría corriendo riesgo de un apercibimiento por no cumplir con la función que nosotros tenemos como profesionales de la salud. Es decir, en estos años, en estos 11 años, se fue dando vuelta a la tortilla, por decir de alguna manera. Con lo cual, difundiendo esto, llevando a las sociedades científicas, a los congresos y demás, se pudo replicar esta tarea en muchos hospitales, centros de salud, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como de otras provincias. Uruguay, la materna por complicaciones de aborto cero, antes de la despenalización del aborto en Uruguay, ¿no? Claro. Con lo cual demostró mundialmente ser efectivo. Y en un país como el nuestro, donde la salud es gratuita y debería ser accesible, este es un punto que debemos tratar. Y como buenos resultados, realmente muy, muy contentos, nos podemos detectar hoy que todas esas mujeres que se acercan y que vienen a asesorarse porque van a hacer una interrupción del embarazo, en muchos casos van a ser abortos no punibles, porque de pronto viene un adolescente que está en una lista de espera para trasplante hepático a contarnos que va a ser un aborto en forma clandestina. Entonces nosotros detectamos esa situación. Eso no tiene que ser clandestino. El hospital tiene que proveer ese servicio porque vos estás corriendo un riesgo para tu salud. En fin, pudimos ir ahondando y por suerte la ley en nuestro país es muy amplia, aunque no esté penalizado el aborto. Tenemos herramientas legales. El tema es que no las cumplimos. Claro. Y te hago una consulta. ¿Cuáles son las principales en estos años que vos decías que ya son muchos de la experiencia en el Argerich? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se han encontrado en esta experiencia en un contexto, como decía recién, de ilegalidad del aborto, evitando las causas de muertes por abortos clandestinos? ¿Cuáles son las principales dificultades? Las principales dificultades son los profesionales de la salud, los colegas. Ámbitos de salud y fundamentalmente, lamentablemente, los ginecólogos. Yo soy ginecóloga y vengo trabajando esto en muchos hospitales y los más resistentes son los ginecólogos. Los médicos generalistas, los médicos de familia son más abiertos a la escucha de la problemática de las mujeres, las trabajadoras sociales, obviamente, las psicólogas en general, el equipo de salud, son la diferencia de que están obstáculos por ser. Se dicen objetores de conciencia que muchas veces no lo son, y con eso estamos trabajando fuertemente porque respetamos mucho al objetor de conciencia, el verdadero objetor de conciencia, en público y en privado, el objetor de conciencia de 8 a 12 en el hospital y de 3 a 8 en la privada. Llevar adelante y que además los profesionales de la salud se sientan tranquilos que hablar de aborto con una persona de todo bajo. Es legal esto, que el paciente vaya a hacer algo ilegal, es otro tema, pero debemos informarlo de riesgo. Sandra, discúlpame, ahora se está entrecortando un poco la comunicación, ahora te volvemos a llamar y retomamos la comunicación. A ver si seguimos, parece que se mejoró. Sí. Bueno, ahora retomamos la comunicación con Sandra, un poco lo que ella... nos transmite, tiene que ver con una experiencia muy interesante y que es única en el país respecto a la atención post y preaborto, o sea, como en un contexto de ilegalidad, como decíamos recién, realmente es muy complejo porque se encuentran con distintas dificultades. Lo importante, me parece, de esta experiencia es que la información está en manos de las mujeres, es decir, que desde este lugar no se promueve el aborto, sino que cuando una mujer ya decide interrumpir su embarazo, se le orientan opciones y se le da la información necesaria para que esta mujer no acceda a los abortos clandestinos y pierda su vida en ese contexto, ¿no? Sandra, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. Ah, bueno. Bueno, retomando un poco lo que estábamos charlando por ahí, quería preguntarte también, cuando una mujer llega al consultorio, ¿cómo es asesorada por el equipo de salud? Y nosotros hacemos una evaluación primero gestacional, integral, ¿no? De las circunstancias por las cuales se pasa, no es lo mismo estar sola, estar acompañada, la familia... poder tomar la decisión de interrumpir un embarazo, en fin, todas las cuestiones generales. Y después pasamos específicamente a el conocimiento que esa mujer tiene sobre la interrupción del embarazo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿vos tenés determinada la interrumpirlo? Porque puede haber dudas o puede haber presiones, que también evaluamos. Hay chicas que vienen, que dicen que no lo van a tener y en realidad quieren tenerlo y es la madre que la está obligando a abortar. Entonces tomamos en cuenta todas esas cosas para acompañarla en la decisión que tomen. Si quiere tenerlo y la obligan a abortar, hacemos todo lo imposible para que lo tenga y viceversa. Una vez que pasamos esa instancia, preguntamos con qué va a interrumpir el embarazo para saber qué es lo que va a hacer y poder medir si es de riesgo, de mucho riesgo, de poco riesgo. No es lo mismo que una mujer nos diga, me voy a poner una sonda, me voy a poner un tallo de perejil, o que diga voy a comprarme las pastillas y las voy a utilizar de tal manera. Entonces uno lo va orientando y le va explicando desde nuestro saber profesional que el tallo de perejil puede provocar tal cosa, la sonda tal otra, la medicación mal usada también, que hay dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en los países donde el aborto es legal, y les transmitimos cuáles son las dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que no es lo mismo que recetarle o indicarle, ¿no? Le transmitimos la información científica. Y después que la mujer interrumpe y demás, viene nuevamente al control, se le hace una ecografía, se ve que esté todo bien, e inmediatamente ingresa al programa de salud reproductiva. Es decir, que no se va a volver a repetir esa situación en 2 meses. Sí. Va a estar con un método el que ella elija, protegida. Bien, o sea, se brinda la información necesaria para que esta mujer no tenga que volver a atravesar por un embarazo no deseado, es decir, el acceso a los, claro, anticonceptivos, a la educación sexual, sí, o un trabajo integral, ¿no?, de la cuestión. Un trabajo integral, uh-huh, y se detectan también cosas que tienen que ver con violencia, uh-huh, un montón, lamentablemente, de embarazos son producto de violaciones que, claro, las mujeres no quieren denunciar, o de violencia, digamos, intratrimonial, digamos. Un espacio donde la mujer se siente cómoda, donde se ve que, que va a tener su autonomía, que hay mucha confidencialidad en esa consulta y que, uh-huh, estamos para ayudarla. Las 4 paredes, todo, claro, lo que quiera contar. Uh-huh. Bueno, ese me parece que lo que se está llevando adelante es una experiencia muy interesante, porque como bien vos decías, también se toma un concepto de salud, entiendo, yo, de manera integral, no solo de la salud sexual y reproductiva, es decir, todo, claro, lo que tenga que ver con la salud física, emocional, que esa mujer está atravesando en ese momento, ¿no? Incorporar también en eso el tratamiento de la con perspectiva de género. Totalmente, y además, en el caso nuestro, que hacemos adolescencia, aprovechamos la posibilidad de ver el carnet de vacunas, si está excedida de peso o de pronto está desnutrida, digamos, a ver el resto de los aspectos generales de la salud, no tal vez en la primer consulta, como que al sentirse cobijadas, por llamarlo de alguna manera, sienten que le pertenece ese espacio del sistema de salud y que pueden venir, ya sea por un dolor de cabeza o por cualquier otra cosa, y que siguen, digamos, acercándose por cuestiones de salud general, que también es lo que queremos, integrar la salud reproductiva dentro de la salud general. Sandra, buen día. Ariel es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo quería consultarte, a raíz de esto que nos estás contando, respecto del trabajo con chicas, con adolescentes, sobre si todavía persisten ciertos mitos con los que uno se ha criado respecto a la sexualidad. Si vos, en el contacto cotidiano con estas chicas, percibís, y ustedes entienden, que todavía buena parte de estos embarazos no deseados son parte, por la permanencia todavía de muchos mitos que hacen a la sexualidad. Sí, en realidad lo que cambió mucho es en el inicio de las relaciones sexuales. Nosotros podemos ver un cambio importante, no en la edad exacta de la primera relación sexual como nosotros lo entendíamos antes. Para nosotros, los adultos grandes, la primera relación sexual para una mujer era el día que tuvo la primera penetración. Uh-huh. Hoy en día, chicas de 12 y 13 años, contacto sexual de otras maneras, sexo oral y demás, sin necesidad de que haya penetración. Por lo tanto, uno tiene que empezar a prevenir las cuestiones de la sexualidad, llámese infecciones y demás, métodos anticonceptivos desde mucho más tempranas que lo que teníamos que hacer hace unos cuantos años. En relación a que las primeras relaciones sexuales no embarazan, uh-huh, que era un mito, bueno, esto siempre estamos transmitiéndolo, porque en los libros de ginecología antiguos figuraba que como las adolescentes menstruaban irregularmente, tenían menos chances de embarazo. Lo contrario. Claro. Que todas conocen en general los métodos anticonceptivos, pero a esta edad, a edades tempranas, el uso efectivo del método anticonceptivo es irregular. Uh-huh. Todos saben cómo se utiliza un preservativo, pero lo usan a veces sí, a veces no. Uh-huh. O si, claro, toman pastillas anticonceptivas, se olvidan unas cuantas. Claro. Entonces, esta es labor nuestra con las pacientes, con las adolescentes, de detectar cuáles son las circunstancias en las cuales y elegir juntos un método anticonceptivo que pueda sostener en el tiempo. Uh-huh. Bueno, Sandra, te agradecemos mucho la conversación y seguramente estaremos ahondando mucho más en el tema el viernes, que es la charla, les recuerdo a la gente, las 18 horas en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, vamos a estar compartiendo, es una exposición junto con Sandra Vázquez y con Amalia Musso, así que vamos a poder estar intercambiando esta experiencia y estos conocimientos. Te agradecemos mucho, Sandra. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, muy interesante me parece la experiencia que nos transmite Sandra del Hospital Argerich, que por ahí, no sé si lo comentó, me parece que no, que tiene que ver también con una formación que dieron a partir del modelo uruguayo, ¿no? De cómo también se empezaba a través de la pastilla del misoprostol como una medida para evitar las muertes por abortos clandestinos, como una información para las mujeres, y muchos de los profesionales del servicio de adolescencia se fueron a formar a Uruguay, y sobre este modelo uruguayo fue que se capacitaron y empezaron a resolver un poco la problemática que planteaban siempre las mujeres a través de un trabajo realmente muy serio de hace muchísimo tiempo, avalado por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que bueno, me parece que es una experiencia interesante para poder contar, y también que también se empiece a reproducir esta experiencia en distintos ámbitos de la salud, ¿no? Porque, bueno, como decíamos recién, la experiencia del Hospital Argerich es única, y estaría bueno que las mujeres podamos contar con un lugar, con un consultorio, como decimos, amigable, para no ser juzgadas cuando vamos con la decisión de interrumpir nuestro embarazo, y que, como siempre también transmitimos, la información no es ilegal, digamos, o sea, que las mujeres podamos saber cómo utilizar el misoprostol, cómo evitar que la clandestinidad, digamos, corra riesgo nuestra vida en esa interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, nos parece realmente muy importante. Sí, qué importante que es el acceso a la información, ¿no? Y que realmente se empiece a hablar de aborto, más allá de las opiniones y de las ideologías particulares que cada uno tenga. Me sorprendió cuando la doctora estaba diciendo que uno de los principales enemigos que tenían eran sus propios compañeros, los ginecólogos, ¿no? Era, me pareció como, bueno, como profesionales, qué acercamiento a la sociedad estamos teniendo, ¿no? Si no nos ponemos a hablar de abortos y tenemos tanto tabú y tanto tapujo, y mientras tanto siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, que es lo que planteamos, ¿no? Que el aborto social es justicia social también. Así que sí, me parece también que es importante que empecemos a hablar. Y bueno, que una institución de tantos años como la Iglesia, en este caso su representante como el Papa, más allá de la postura que tenga, que bueno, sabemos que es conservadora, que se ponga a hablar del aborto, bueno, nos hace pensar, bueno, o sea, está pasando, la gente sale a hablar de aborto, entonces todos tenemos que salir a hablar de aborto. Sí, sobre todo también que el Estado empiece a tomar las medidas necesarias, porque hoy el gobierno de turno ha estado ya durante muchísimos años y ha postergado muchísimo este debate. Las mujeres seguimos abortando en clandestinidad. Esto sigue siendo una deuda pendiente de la democracia para con las mujeres, y urge avanzar en este debate, que realmente vemos que sigue sin haber voluntad política de avanzar en la legalización del aborto. Por eso me parece que estas experiencias hay que reivindicarlas, porque en un contexto de clandestinidad lo que hay que evitar es que sigan muriendo tantas mujeres por una causa absolutamente absurda y evitable, ¿no? Porque eso es lo que siempre remarcamos, son muertes absolutamente evitables, y es una cuestión de justicia social, ¿no? Porque quienes acceden a este servicio de salud, yo leía, bueno, en una nota que también le habían hecho a Sandra, que contaba, y bueno, seguramente las mujeres con mayor poder adquisitivo no recurren a este servicio de adolescencia, a este no, servicio van de a los salud, hospitales públicos, van directamente a los hospitales en donde pueden garantizarse el aborto clandestino, pero de manera segura, ¿no? Pagando un monto ya muy elevado, estamos hablando de más o menos 10.000 pesos, y no todas las mujeres, por supuesto, pueden acceder a esto, que también es en condiciones de clandestinidad, pero sí de salubridad. Entonces, sí, digo esto que decía Sandra, ¿no? Los objetores de conciencia, de 8 a 12 en el hospital público y a la tarde en las clínicas privadas, la objeción de conciencia no existe porque hay un dinerillo de por medio. Sí, es la hipocresía con la que se muestran los objetores de conciencia, porque muchas veces es esto, se enriquecen con la práctica del aborto, y que se legalice el aborto termina con un negocio millonario para estos médicos que Hoy practican el aborto de forma clandestina. Esto es sabido, que en las horas extras muchos médicos hacen abortos y son los mismos que te rechazan la posibilidad de brindarte información, como es el misoprostol. Me parece que es una información muy importante. Y también por ahí respecto a la pastilla del misoprostol, también comentar que en la mayoría de los casos en donde no es efectiva es por un mal uso del misoprostol, ¿no? Y por eso tan importante la información sobre esta pastilla y sobre cómo utilizarla, porque muchas mujeres que por ahí dicen que no les ha funcionado, que no es un método efectivo, tiene que ver con que hay una gran desinformación sobre cómo utilizar la pastilla de misoprostol, que es abortiva. No es tan fácil conseguirla, hay que también avanzar en esas estrategias, pero bueno, también es algo mucho más accesible económicamente y que las mujeres pueden hacérselo hasta en su propia casa, ellas mismas, sin la necesidad de la intervención quirúrgica, ¿no? Bien, interesantísimo realmente el testimonio de Sandra Vázquez. ¿Algo más? Sí, claro que sí. No, teníamos quería realizar una pequeña aclaración. Bueno, muchos de los que militamos en colectivos o en grandes medios, no solo militamos en un espacio, sino en más de uno. Y en lo personal me parece interesante realizar una aclaración por distintos malentendidos que se dieron en la semana en relación al trabajo que venimos realizando en este espacio de radio. Lo que queremos aclarar es que, lejos de confundir a la población con información que compartimos o quizá combatir la violencia con más violencia, porque datos erróneos muchas veces fomentan violencia, nuestra intención siempre es y va a seguir siendo brindar perspectiva de género en todos los ámbitos en los que participamos. En este caso, como militantes de un feminismo meramente popular, nos encontramos en un espacio en el que estamos ocupando un rol periodístico también. Entonces, todo lo que venimos a plantear siempre va a ser a partir de pruebas y de testimonios. En este caso particular, hablando por ahí de una perspectiva de género dentro de un ámbito judicial. Siempre vamos a tomar una postura de acompañamiento a las víctimas, pero siempre a partir de testimonios y pruebas que están presentadas frente a la justicia. Es decir, no venimos a hablar por un mero fundamentalismo. Básicamente, ¿qué reclamamos cuando exigimos perspectiva de género dentro de un procedimiento judicial? Es un pedido de equidad en el tratamiento de los casos. Es contemplar las situaciones de opresión que viven las mujeres en una sociedad patriarcal. Básicamente aclarar que nosotros vamos a seguir estando pendiente de los fallos siempre controversiales de la justicia patriarcal, y que vamos a pedir esclarecimiento rápido de los casos y que los culpables sean juzgados. Bueno, muy bien, dada esta aclaración, queríamos recordar nuevamente la actividad y la invitación para este viernes 4 de septiembre, para invitarlos a todos y a todas a que participen de la actividad respecto a los derechos sexuales y reproductivos que vamos a estar brindando en la Facultad de Ciencias de la Salud, recuerdo, a las 18 horas en esa facultad. Y este sábado también tenemos un anuncio, estamos vendiendo añolotis. ¡Ponle los añolotis! Añolotis de jamón y queso y caprese para financiar todas nuestras actividades. Quienes quieran colaborar con las Mumalá pueden hacerlo. Solo 60 pesos la docena, son riquísimos. Riquísimos, ¿no? Caseros, hechos con alegría, con amor, sí. En un ambiente de mucho calor. Así que, nada, van a tener amor en alimentación. Si quieren colaborar, pueden comunicarse a nuestro Facebook. Así que son para un poco para financiar nuestras actividades y sobre todo también para poder editar nuestro proyecto del libro de cuentos no sexistas. Así que nos falta un poco de dinero para llegar a ese proyecto, así que quienes quieran colaborar, bienvenidos. ¿Cómo tienen que hacer? Nos pueden escribir al Facebook de Mumalá, y bueno, ahí encargan por docena y ahí coordinamos para hacerlo llegar o que los pasen a buscar.